En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. Cacerolas, cacerolas, cacerolas, casi, casi, cacerolas, cacerolas, cacerolas, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FK, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo hasta ahora por el Face Live. Los saludamos afectuosamente y esperamos entregarle la mejor información, la mejor reflexión y el análisis al estilo de Cerro a la Izquierda. En una jornada especial, en un contexto especial, en un país especial también que está movilizado actualmente a raíz de toda la... desde toda una serie de hechos que han ido desencadenando y que han ido generando este proceso. La semana pasada conversamos off the record con los chiquillos, que hablábamos del caso de Ecuador, hablábamos de la experiencia positiva que habían desarrollado y pasaron 3 días y tenemos este proceso, este fenómeno acá en nuestro país con movilización social, con cacerolazo, con represión policial, con un gobierno que no sabe para dónde dar, para dónde ir, con bastantes tumbos. Y hoy día queremos nosotros, al estilo de Cerro a la Izquierda, como toda la semana, entregar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor análisis para entender las lógicas que están pasando. Invitamos a la gente también a que comparta con nosotros, a que nos mande fotografías, que nos manden audios, que nos manden información respecto a lo que está pasando en Concepción y en distintos espacios de nuestro país donde se está generando la movilización. Invitamos también a gente a que comparta esta publicación. Sabemos que las redes sociales, sobre todo Facebook, a algunas páginas y a nosotros también nos está pasando, se está bajando la publicación, nos la están dejando subir mucha información, así que los invitamos a que puedan compartir este audio, a que puedan compartir este Face Live, porque el día de hoy vamos a analizar todo lo que ha pasado en los últimos días con la movilización del pueblo chileno. Y para eso, obviamente, saludo primero a la Angel que me acompaña en esta tarde, en una jornada bastante especial. ¿Cómo estáis? Sí, cuando pensaba en hacer el programa, decía, ¿qué voy a decir cuando empiece este programa? ¿De qué se trata este programa? ¿Dónde estamos ubicados? Es difícil hoy día hacer un programa como este. Era absolutamente necesario hacerlo. Cerro La Izquierda siempre se ha caracterizado por acompañar al pueblo en las distintas emergencias, urgencias, manifestaciones que se han presentado en distintos momentos. Por lo tanto, esta contingencia amerita un especial de Cerro La Izquierda. El especial se llama Movilización Nacional porque tampoco teníamos un título claro, que pueda dar cuenta de todo lo que está pasando. Una de las cosas sí que más me resuena es justamente que la semana pasada estábamos hablando de Ecuador, estábamos hablando de lecciones aprendidas y nos estábamos preguntando por qué en Chile no pasaba. Claro. Y estábamos haciendo cátedra de por qué en Chile no puede haciendo pasar. Haciendo gárgaras de nuestro análisis sociológico. Sí, y por qué en Chile no podía pasar esto. Patá en los hocicos. Sí, fue un ¿sí? Muy hecho, bien. Ni los mejor, ni los más analistas, pitonizos, a la chuntar, podían prever. Y nosotros tampoco. Entonces, lo mejor que puede haber pasado de esto, hoy día estamos haciendo este especial con, yo creo que con alegría. Siempre sí. Nosotros tratamos de ponerle eso. Yo estoy súper alegre, han pasado cuestiones muy importantes. Por supuesto, hay noticias muy terribles en un contexto como este de represión. Pero la suma yo creo que es estar contento, estar animado y estar activo, en la calle, activo. Ha sido una vorágine de hechos. De en realidad suceso, sí. Yo no tengo recuerdo en mis 30 años de vida, en este caso, movilización que haya surgido de un tema puntual como fue el tarifazo o el alza de tarifa del metro, que haya decantado en un proceso, en una movilización social tan activa, con tanta cantidad de gente y con tanta cantidad de hechos. Esto va muy vertiginoso, va avanzando minuto a minuto, horas tras horas. Y de verdad que genera gusto y una grata sorpresa lo que está pasando, la movilización. De hecho, vamos a hacer bastante énfasis el día de hoy, colocar ciertos puntos en el debate también, porque los medios están obviamente informando lo que a su gusto quieren informar. Y nosotros, obviamente, con nuestra visión más analítica, quizás más reflexiva, vamos a tratar de aportar a ese debate. Así que esperamos que ustedes puedan compartir este programa, difundir este programa y también comentarnos dónde están, cómo han vivido el proceso de movilización social, en qué lugar de la ciudad se encuentran en este momento, y quizás subir fotos o comentarnos qué está pasando a esta hora. En Concepción se están desarrollando movilizaciones activas en distintas ciudades de nuestro país, en distintas comunas también de nuestro país, pueblos chicos, pueblos que nunca se habían movilizado, sí, están saliendo a la calle. Yo vivo en Quillón, saludo a la gente de Quillón, de hecho algunos me contaban que ven el programa los lunes, así que una otra sorpresa también. En Los Ángeles ya hubo saqueo. En Los Ángeles, sí, está generando ese proceso. En Mulchen, yo estuve en Mulchen el fin de semana, hubo una marcha, cosa inédita. Sí. Así que este programa va a estar de verdad de culto, así que invitamos a la gente a compartir, a difundir este programa. Saludar también a nuestros medios aliados, a Resumen, a Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina en Rengelmo, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Esperanza de Quirigüe, y obviamente todos nuestros medios aliados, y ojalá puedan retransmitir este programa y poder generar una cadena que permita informar de forma fehaciente, de forma real, lo que está pasando en nuestro país con estas movilizaciones sociales acá en Chile. Así que vamos a ir a una pequeña pausa musical con un tema bastante atingente que se vio ayer, que yo lo he escuchado bastante en los últimos días y que hace mucho sentido lo que está pasando en nuestro país. Así que vamos a esta pequeña pausa musical y regreso, vamos con todo hoy día con Cerro a la Izquierda en su emisión especial. Vamos y volvemos. Cerro a la Izquierda. Fundamental. ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Ven, enamorado! volvemos acá a Cerro a la Izquierda, en el especial de Cerro a la Izquierda, en un día, en una semana especial, como son las movilizaciones nacionales. Saludamos a la gente que está interactuando hasta ahora con nosotros a través de nuestro Face Live. Recordad que estamos también a través de nuestro Spotify, donde puedes escuchar este y todos los capítulos anteriores, que también hacían eco un poco de este diagnóstico, que habían ciertos problemas en nuestro país y que en esta movilización han salido totalmente a la vista, totalmente a vista y paciencia de todo el público, de toda la clase política chilena, de toda la clase empresarial y sobre todo del pueblo. Y en ese marco estamos el día de hoy en el programa especial, como decía, de las movilizaciones. Saludamos a nuestros medios aliados también que nos retransmiten e invitamos a la gente a que nos comente a través del Face Live, que nos a través de Instagram también, y obviamente puedan ir compartiendo con nosotros sus sensaciones, sus comentarios también acerca de todo este proceso que se vivió en las últimas semanas, qué le ha parecido bien, qué le ha parecido mal, un poco y viendo si están, y si están en Concepción recorriendo, marchando, ya sea en Prat, ya sea en la plaza, nos avisen también y nos puedan enviar información de lo que está pasando a esta hora, porque en realidad esto está en proceso y estamos en constante cambio. Angel, quizás podríamos partir quizás haciendo una cronología breve de lo que ha pasado y un poco cómo se fue dando este proceso, porque fue un proceso bastante notable de cómo se fue dando, cómo se fue generando, y que yo, insisto, yo no tenía en mente que pudiera pasar. Esto parte la semana pasada, de hecho el día lunes, cuando mientras hacíamos el programa se daban las primeras escaramuzas de evasión, en este caso del metro, que había subido, ¿sí? Recordemos el alza de 30 pesos del valor del metro, estaba en 830, o sea, 800 había subido 830, ya había tenido una subida anterior también, y obviamente habían habido un marco de declaraciones también de ministros con respecto a en este caso levantarse más temprano, ignorando que la gente se levanta ya en sí temprano. Bueno, y esto fue generando procesos de evasión, pues. Y el día lunes se dio uno, escaramuza, después el martes fue increciendo, al día viernes, que ya fue un estallido social completo. Sí, haciendo un poco de cronología también, el jueves 17, La Tercera, un medio que es muy leído a nivel nacional, hablaba de evasiones masivas en el metro que superaban ya las 50, y la policía a esa altura ya disponía el uso de las fuerzas especiales. O sea, ya había comenzado la represión por parte del Estado de Chile. Así que yo creo que así comenzó la seguidilla de errores. Uh-huh. O también esas cuestiones fueron errores, y yo no creo que hayan sido errores del gobierno, porque ese es su lenguaje, eso es lo que piensan y así operan. Sí. O sea, ellos creen que nosotros somos un grupo de flojos que nos tenemos que levantar más temprano en vez de quejarnos por la tarifa. Sí, claro. Entonces, no es que haya cometido un error el ministro cuando hace esa declaración, porque yo he escuchado mucho de eso en los medios de comunicación, que han habido errores en las declaraciones de uno y otro. No son errores, es lo que ellos transmiten, lo que ellos realmente piensan. Ya por ahí, por el, para ser claro, el viernes 18 de octubre, Fontaine y su llamado a madrugar. Al otro día ya estaban haciendo ese llamado a madrugar. Sí, y recordemos también que los primeros desmanes o las primeras escaramuzas de evasión, de hecho, recordar que esto fue a partir de estudiantes secundarios que iniciaron el proceso, así que un saludo afectuoso a ellos, que ¿sí? Yo creo que tampoco se esperaban que pasara esto que está pasando actualmente en nuestro país. Y el proceso, la ministra Hatt de Transporte lo había denominado como una banda de delincuentes. ¿Sí? Y había amenazado con quitarle la TNE. Sí, identificar a los jóvenes que habían hecho evasión y quitarles la tarjeta nacional estudiantil, que recordemos fue una tarjeta que surgió en el contexto de la movilización del 2006, cuando se logró a nivel nacional que hubiera un pase unificado o que hubiera un diferenciador de precio en este caso para los estudiantes. Entonces, esa el declaración que estaban utilizando era grupos violentistas, claro. Grupos de delincuentes. Acuérdense que en el mismo proceso estábamos bajando la edad para el control de identidad, sí, a 16. A 16. Querían a 14, pero estaba bajando a 16. Entonces estaba como instalado en el gobierno el lenguaje de que los jóvenes son delincuentes. Ajá. Sí, pues. Y tomando eso, ya el día viernes esto ya se empieza a salir de control. En este caso, el gobierno ya decreta estado de emergencia en la región metropolitana. Y empieza ya a darse una serie de hechos y una serie de sucesos que tienen que ver con desórdenes públicos, que tienen que ver con barricadas, que tienen que ver con hechos que en un momento se anunciaron como violentistas, como sí. Básicamente encapsulados a temas de delincuencia, a temas de violencia, más que al contexto final y que era el fondo del problema, que tiene que ver con las condiciones de vida de los chilenos. Sí, también el Jano Baeza, que un saludo al Jano que no está acá en los estudios, nos hace un recordatorio que es importante, yo creo, mencionar, que también esto partió con la represión que se le realizó de forma sistemática durante mucho tiempo a los estudiantes secundarios del Instituto Nacional. Entonces, esta criminalización constante que hubo por parte del alcalde, del gobierno y la prensa, llevó a que los secundarios terminaran eligiendo manifestarse fuera de los colegios y eligieron el metro. Así que eso fue fundamental en la movilización de estos estudiantes secundarios, porque partió en Santiago también por eso, partió en Santiago porque se elevan las tarifas, pero también porque llevaban un montón de rato buscando medidas para criminalizar a los estudiantes secundarios dentro de sus colegios, fuera de sus colegios, y ellos eligieron finalmente manifestarse en el metro. Entonces sí, por eso parte por allá. Bueno, y eso empezó a generar empatía también en la gente. Sí. En los usuarios de metro empezaron a darse cuenta que el metro subía, que la calidad de vida estaba empeorando, el encarecimiento de la vida, los planes seguían subiendo de salud. Recordemos que subieron la semana pasada las coberturas de la ISAPRE. Entonces una serie de hechos fueron desencadenando, y esto el día viernes ya explotó. Sí. Recordemos que la posición del gobierno en un inicio fue, eran grupos violentistas, grupos minoritarios, pero no dimensionó nunca el tenor que iban a empezar a tomar las acciones durante ese día. Sí. Ese mismo día, después, ya en la tarde, comienza a caer un caos en la ciudad de Santiago, básicamente, por la movilización, por las barricadas, por hechos de violencia, vinculado a represión, vinculado a saqueo, y una serie de sucesos que se fueron dando ese día que llevaron a Piñera a declarar estado de emergencia. Piñera, a su vez, tampoco tuvo la voluntad política y tampoco tuvo la visión política, y no sé quién lo aconsejó, que fuera a comer pizza a Vitacura con el nieto. Claro. Y en el mismo momento, mientras había barricadas, mientras la policía reprimía, a los estudiantes y al pueblo, en realidad, ya se estaba organizando y ya se estaba movilizado ya. Sí. Y eso desencadenó. Él figuraba comiendo pizza en uno de los restaurantes más caros de Santiago. Y donde se hicieron parte de compartir esta imagen actores, actrices con relevancia nacional, distintos personajes públicos, que tuvo mucha repercusión y causó, por lo tanto, rabia, mucha indignación por parte, le causó mucha indignación a la gente, lo cual llamó a una reacción en cadena. O sea, el otro día, después de su desafortunada pizza, termina generando un estallido con mayor fuerza. Yo creo que fue la pizza más cara en la historia que ha pagado Piñera. Sí, yo creo que es la pizza más cara probablemente. Sí. En la historia cualquiera. Y básicamente eso desencadenó una movilización social activa, primero en Santiago, circunscrita a Santiago. Yo el día viernes en la noche estaba en un bar acá de Concepción por y hablábamos del tema, que era grave, pero lo circunscribíamos a Santiago. No esperábamos que el otro día, eso sí, habían convocatoria a marcha en solidaridad y haciendo frente a la precarización de la vida. Y esto ya ese día sábado fue extendido ya a toda la región, en este caso Valparaíso, Concepción, Rancagua, Talca, las regiones del norte, Coquimbo, Antofagasta, Punta Arenas. Y empezaron a haber movilizaciones y empezaron a haber, obviamente, lo primero que brotó fueron hechos de violencia, en este caso saqueo, barricadas, enfrentamientos entre la policía, entre usuarios, entre ciudadanos en este caso. Y eso ya fue desencadenando que se empezaran a dictar decretos de emergencia, ya no solamente en Santiago, sino que en Valparaíso, en Concepción. En Santiago se decretó toque de queda, después se extendió. Ahora creo que tenemos 11 regiones, o por lo menos parte de regiones, con decretos con toque de queda. Claro. Y recordar la importancia de esto, o sea, sacar a los milicos a la calle es una medida muy violenta en un país como Chile, donde, por ejemplo, el toque de queda no se daba en 1987. 87, fue la última vez que se había, por desórdenes sociales, o por movilizaciones sociales, se había generado la crisis psicológica que le generas a la gente que en 1987 vivió los toques de queda. La sensación de inseguridad y de miedo, pero al mismo tiempo es una evidencia de que lo que algunos hemos dicho durante mucho tiempo, y que algunas personas han dicho, que somos unos exagerados, que vivimos en una dicta blanda de alguna manera, en una democracia de papel, en una democracia en la medida de lo posible, donde puede pasar esto, que se sacan los militares a la calle así de buena primera y súper rápido, y sin mucho cuestionamiento por parte de políticos, o sea, y de los medios de comunicación tampoco, nadie se lo cuestionó, nadie diciendo así como, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Se van a limitar las libertades de las personas? No pasó nada. Y luego el toque de queda, o sea, es una seguidilla de eventos que son tremendamente violentos, pero sin ningún cuestionamiento generalizado por parte de los medios de comunicación, que son aliados, por supuesto, de los empresarios y de los del gobierno. Entonces, queda una sensación que genera una indignación por parte de la población. En general, esto siempre pasa de esa manera, ¿cierto? Pero hoy día, como existe un mayor nivel de conciencia a partir de las necesidades de los propios habitantes de este país, se genera esta sensación de inseguridad, de que estamos a la deriva. Solamente definen nuestro destino estos tipos allá que tiran los militares a la calle. O sea, queda claro, muy en evidencia esta sensación. El idioma de dos países, en realidad. O sea, claro, estamos hablando de países distintos casi. El país de la clase política y empresarial, que hablan A, y el idioma del pueblo chileno, en realidad, que hablan B. Sí. Y esos dos idiomas, hoy día, claramente, el idioma del B ya está indignado y no quiere saber nada con el A. Entonces, eso genera problemas. Bueno, terminando ya la cronología del fin de semana, por lo menos el día ya sábado, esto explotó en todo Chile. Uh-huh. Básicamente concentraciones masivas, toque de queda, cacerolazo. De hecho, el tema que colocamos al inicio de TTU surge en este contexto también. Sí. Y esto fue generando ya que el gobierno empezara a quedar vuelto loco. No supiera por dónde encontrarle vuelta. La primera medida, que en un inicio fue bien resistida, fue congelar el alza del metro. Recordemos que es solamente el congelar el alza, no es que vaya a bajar el precio del metro. Claro, o sea, vuelve a los 800 pesos originales. A los exagerados 800 pesos, porque no digamos que 800 pesos es barato, o sea, es carísimo. Sí, cuando uno revisa los medios internacionales y dicen estaban subiendo el pasaje y lo congelaron, lo muestran, o sea, los periodistas que están haciendo alusión a eso muestran cara de horror por el valor del por el valor del pasaje en Chile. Sí. O sea, se les deforma la cara, un dólar, es como más de un dólar. Es como, es increíble el valor de la vida en Chile. Exacto. Bueno, y eso también generó que la crisis siguiera aumentando. Y en este caso el gobierno cedió con eso. Ya el día domingo siguieron las concentraciones, marchas en distintas ciudades, distintas comunas, pueblos que nunca habían salido a marchar, marcharon, uh-huh, cacerolas en mano. Y esto fue generando que el gobierno apelara ya no solamente al tema de violentistas, sino que estaban en una guerra. Hay una frase desafortunadísima, yo creo que es un error, de los errores más grandes políticos que yo recuerde en frase, el apelar a una guerra interna, porque le apelar a una guerra interna con ya milicos en la calle, con toque de queda, con estados de emergencia, es básicamente apelar a matar ciudadanos, a violentar ciudadanos, a asesinar, a torturar. Sí. Y todo el accionar que se ha desarrollado en los últimos días con bastante represión en nuestro país. Y esa declaración obviamente trajo que, eso fue el domingo en la noche, y el día lunes ya las marchas que vimos el día de ayer. Básicamente marchas masivas, familia, mucha gente en las calles, mucha festividad. Lo que más me ha llamado la atención, mucha festividad a la hora de marchar, reapropiación de espacios públicos. Y eso también a costa también de mucha represión, sobre todo en hora de tarde. Recordemos que en Concepción el toque de queda se establece a las 6 de la tarde. Sí. A las 6 de la tarde. Es muy temprano. Muy temprano. A esa hora yo salgo con mi hijo a la plaza. Exactamente. Esa es como la rutina, estar a esa hora saliendo a comprar el pan, no sé. Súper temprano. Sí. Todavía la gente viene, algunos ni siquiera piensan en volver de sus trabajos a la casa. Exacto. El horario laboral incluso. Claro. Bueno, así de grave es la situación como la está viendo el sistema político en realidad, con bastante miedo porque no saben para dónde salir en realidad. Y obviamente esto también ha generado varios procesos particulares que yo creo que igual vale la pena conversarlo. Uh-huh. También recordar que obviamente durante esta represión han habido bastantes muertes, 15 hasta el día de hoy, bastantes detenidos y bastante represión. Pero yo creo que vale la pena hablar quizás de algunos hechos paradójicos o que llaman la atención. A mí por lo menos lo que más me llama la atención es que sobre todo las generaciones más jóvenes y después uniéndose a adultos también, perdieron el miedo. El tema de perder el miedo, el caceroleo pese al toque que queda, el estar en calle, en concentrarse, en seguir marchando, en seguir generando actividades durante la semana, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención y la masividad con la cual se está generando. A esta hora, de hecho, por ejemplo, en Concepción y en distintas ciudades de Chile, se siguen generando movilizaciones. Uh-huh. Y eso ha sido un punto. Bueno, quizás yo creo que también da para debatir el tema de los medios. no sé si en el primero que te llamó la, o qué te ha llamado la atención a ti, Angel, en particular de este proceso. Antes de continuar con ese análisis, quiero dar el dato, a propósito, así como dato al pie, que en resumen.cl está la fórmula casera para recuperarse las lacrimógenas, que es muy efectiva, que Anonymous en algún momento la liberó, para que puedan estar un poco protegidos de esto. Lo digo porque eso es lo que está pasando en la calle ahora. Ahora en la calle la gente se va a empezar a tragar las lacrimógenas, ahora en la calle la gente va a empezar a tener que arrancar de los carabineros y además de los militares. Así que pueden conseguir en algunas farmacias parte de este preparado, que es bastante sencillo, no muy caro, para que puedan recuperarse rápidamente las lacrimógenas. Y también está una guía de autodefensa. Y además también está los utensilios que se necesitan para poder protegerse del gas lacrimógeno, que ha sido un uso desmedido por parte de las fuerzas policiales a lo largo del territorio nacional, sin considerar la masividad y lo familiar de algunas de las manifestaciones. Ya, que me refiera al primer punto, pero ya se me olvidó el primer punto. El punto era qué hecho a ti te ha llamado la atención, o sea, para partir de forma desde lo más general hasta lo más profundo que podamos llegar el día de hoy. ¿Qué te ha llamado la atención a esto, ya cuántos días de movilización del viernes? O sea, ya había partido antes, pero viernes, sí, sábado, domingo, lunes, 5 días ya casi. Mira, lo primero que me ha llamado la atención es, bueno, yo creo que en un inicio, el día viernes, me llamó la atención que los medios de comunicación trataban de entrevistar gente en la calle que les dijera lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, que la gente son violentistas, no sé qué. Cada vez que le ponían el micrófono a una persona, encontraban exactamente lo contrario. Yo lo estaba viendo en vivo desde otro lado de Chile y ponían el micrófono y la gente les decía: oye, esto no es solamente por el pasaje, esto es por esto, pero ¿qué opinan los violentistas? No importa, la forma, quiero decir que esto se trata de esto. La gente todo el rato se trataba de referir al fondo, y además estaban tratando de decir que esto de los violentistas y todo, segundo plano, todo el rato. Así destacaron un par de videos de una señora y de una mujer joven, que además es un programa de radio, así que saludos para ella también. Y eso fue lo primero que me llamó la atención en estos días: el enfoque de las personas, el enfoque más allá de lo que le estaba presentando la televisión. Sí, yo creo que ahí vale la pena analizar quizás las causas. Ahora todos son generales después de la batalla, pero sí. Nadie visualizó este proceso. Quizás el único que estuvo medianamente cerca, aunque pasaron como 8 años y me mamé todos los memes que decían de Gabriel Salazar del ambiente pre-revolucionario. Pero básicamente quizás el tema, que hay una serie de hechos, pues es la precarización de la vida, el tema de la AFP. En realidad te hablan de un sistema que falló, un acuerdo social en base al neoliberalismo que ya no da para más. Y esos testimonios dan cuenta, ¿sí?, de eso. Y estos testimonios han seguido dándose estos días. De hecho, no es un tema aislado, viernesizado que se dio, sino que se sigue dando. De hecho, sí, testimonios de personas que hablan en torno a la profundidad del problema, más que en lo violentista y todo eso, que el examen o lo que muestra la tele, en realidad. Claro. De hecho, yo creo que ese es un punto que vale la pena, y un llamado que también hacemos desde Cerro a la Izquierda como medio de información también. Que apague la tele mejor. La TV pública, por lo menos, apáguela. Hay harta información dando vuelta en las redes sociales. Uno puede poner en Google manifestaciones en Chile y se va a encontrar con un montón de información internacional. Exacto. Que es muy interesante leer además. De hecho, insisto, yo recomiendo incluso prensa internacional o canales internacionales si tienen cable. Sí. Llámese El País, llámese Telesur, llámese distintos canales que hay, y ojalá se puedan informar por ahí, porque la televisión chilena en particular está centrando todo su accionar en cuanto a la violencia, a los saqueos. Y ahora a tirarle un salvavidas al gobierno. Y ahora en salvar lo poco que queda de la administración de Piñera en este caso. Sí. Y hago el llamado a ese. No informarse por los medios televisivos en particular, porque desinforman. De verdad, generan psicosis colectiva, generan pánico. Y el llamado no es a tener pánico, pues el llamado es a movilizarse y no caer en el juego de apelar al violentismo, porque lo único que hace es separar a la gente. Eso, yo creo que ese es un llamado y una conclusión que sale de lo que tú decías. Sí, justamente. Y siguiendo con eso, yo creo que lo que sigue en cuanto a preguntarme qué es lo que me llama la atención es la masividad que va alcanzando, a pesar de todos los intentos represivos, de los intentos de los medios de comunicación, todo esto, la masividad que va alcanzando. Hoy día la marcha en el centro de Concepción lo que decía un medio como la Radio Bio Bio, que lejos de estar de parte de los manifestantes, pero ellos tenían que reconocer que por lo menos habían 12 cuadras de O'Higgins de manifestación. Eso es mucha gente, la calificaban de 20.000 o más. Si lo revivió está diciendo 20.000, es porque es mucho más. No, y más encima decían que no había habido una marcha así en Conce. Sí, no había, sí, dice el Nelson desde los controles que además destacaban que no había habido una marcha como esta en mucho tiempo. 25.000 personas salió hace poquito, vi en una red social en este caso, ya. Que más o menos se habían congregado. Claro, a pesar de que anoche matan a un joven en la población Libertad, los militares lo matan atropellado en la población Libertad acá en Talcahuano, hoy día la gente igual sale a la calle. 25.000 personas a esta hora por lo menos salió a la calle, y sin contar todo lo que va a pasar en la noche con los caceroleos y todo lo demás, pues porque estamos hablando de que a esta hora la gente todavía alguna está en sus trabajos, que tienen algunas dificultades para manifestarse, en algunos casos. Entonces, a pesar de esta ola represiva, a pesar de todo, la manifestación sigue creciendo, todavía va hacia arriba, aún no llegamos a un valle ni en bajada. Entonces, creo que eso también hay que destacarlo, porque son varios días de manifestación al alza. Sí, y recordemos que ya está pronunciado ya de algunos movimientos sociales que va a haber un paro mañana y pasado. Entonces, sí. Eso te habla ya de que el movimiento sigue. Y bueno, y lo otro, yo creo que también hay que vale la pena hablar quizás, y esto vamos a hacer como un análisis de contenido, decíamos anteriormente, que tiene que ver un poco cuál ha sido la postura del gobierno y de la clase política frente al problema, cuál ha sido la postura de la calle en este caso, y un poco ver un poco en qué está, en cómo ha ido mutando esa posición. Así es. Bueno, hoy día todo el día han estado todos los políticos por ver quién es el que soluciona el tema, quién tiene la solución. Claro. Osandón ya está diciendo, no, yo les dije que iba a ocurrir algo así. No, si ahora todo el mundo sabe que era... Todos son generales. Sí. Sí. No, y además todos tratando de posicionarse políticamente como quién es el que va a presentar esa solución, porque en la mañana veía a Lamant discutiendo con Lagos Weber diciendo, no, es que vamos a proponer la banda para los precios y los medicamentos. No, pero esa idea nosotros también la teníamos, así como casi que peleándote la idea. Así como, nosotros la presentamos primero, no, nosotros la presentamos primero. Era como una pelea de ese nivel. En el fondo ahí tú te puedes dar cuenta en ese discurso que tienen exactamente las mismas posiciones. Tanto representantes de la derecha como de la Concertación o de la Nueva Mayoría tienen exactamente la misma posición. Se están peleando quién tira primero la idea. Y oye, y era como una lista de supermercado de ideas, así como... Todas estas cuestiones es como, se sentaron yo creo y dijeron, ¿cómo aplacamos las manifestaciones? Les tiramos esta y esta y seguro se van para la casa. Claro, yo lo veo por ahí. Po. Claro. Bueno, y eso te habla, insisto, yo creo que otro tema es un eje de lo que hemos hablado hasta ahora, el idioma distinto que está hablando la calle y la clase política. La clase política no ha estado a la altura de las circunstancias. No. Mientras nada. Tanto en la calle, si hacemos análisis de contenido, la gente está hablando de... modelo que no sirve, de represión, está hablando de años de abuso, está hablando de una forma de hacer la administración del Estado ineficiente, de enriquecimiento de los poderosos, y todo eso, o sea, nadie está conversando de eso por parte de la clase política. Hecho, yo ya he escuchado a varios, y me sorprende que algunos que no tenían en mente que pudieran decirlo, que están apelando ya a la Asamblea Constituyente. Como una opción que yo en realidad para el 2014-2015 la veía súper lejana, pero ahora con estas movilizaciones la veo como una propuesta que yo creo que va a seguir dando vuelta y yo creo que va a seguir en realidad. Así que sí, yo creo que el análisis de contenido va por ahí. Quizás otro tema de los cambios de postura que ha tenido el Estado o el gobierno en este caso frente al problema. Pues, sí. Partió primero criminalizando, llamando a los violentistas a los estudiantes secundarios que evadieron, después llamándolos lumpen a la gente que saqueaba. Pero siempre el foco en la violencia, siempre el foco en los violentistas, siempre el foco en un grupo minoritario, siempre el foco en salvar la democracia. Pero aún, bueno, y apelando al tema de la guerra, una guerra contra frente a este enemigo o un otro que es difuso, que no se sabe quién es. Pinochet, para los Pinochet era el comunismo, era el Partido Comunista. Claro. La Unión Soviética ya cayó, no tienen el comodín comunista. Claro. No tenemos agentes de Nicolás Maduro tampoco acá. Entonces... se les va cayendo un poquito ese discurso y ese tema no de la subversión. No saben a quién apuntar. No saben a quién apuntar, a quién es el enemigo al cual yo me estoy enfrentando. Sí. Porque el mismo enemigo, en este comillas, entre comillas, el pueblo organizado, tiene una lógica distinta a la que él maneja, un código distinto. Sí, oye, anduvo dando vueltas, yo creo que es súper útil repasar también en cuanto al discurso, o sea, al modo en que ha operado el gobierno, con administración del Estado, hay harta, no sé, bueno, primero, o sea, como tratar como de cortar las vías de comunicación para que la gente sienta que no puede llegar a sus lugares de trabajo, sienta que se está quedando sin poder trasladarse, por lo tanto empieza la sensación de caos, empieza el fantasma del desabastecimiento, con saqueo a los, provocando saqueo o permitiendo saqueo a los supermercados, a las ferias libres, que a uno le parece bien extraño, pero si hay lumpen siempre ha existido y si se deja actuar y se fuerza un poco la acción, por supuesto que puede pasar. Yo no creo que nos tengamos que referir a criminalizar o no el saqueo, pero la utilización del saqueo como para generar sensación de desabastecimiento, claramente lo hacen. O sea, la gente cuando ve que hay un saqueo en un supermercado cerca de su casa, cree que se va a quedar sin nada para comer. Exacto. En Mulchen, que es un pueblo que está aquí en la región del Biobío, donde, como yo les digo, marchó gente, y eso ya es súper importante para el pueblo, la capital de la amistad. Cerraron inmediatamente, bueno, fue una orden nacional, el supermercado Cuenta, el Santa Isabel y el Unimarca. Entonces la gente empezó a sentir como que se iba a quedar sin cosas, pero el supermercado local quedó abierto. Imagínate cuánta plata cortaron eso. Sí, de hecho. Y fueron a cargar, la gente fue a cargar combustible. Y cargó combustible todo el domingo, unas filas impresionantes. Y el lunes ya había llegado el combustible. Entonces era como que qué sentido tenía llenar los estanques el día anterior si no te vaya a quedar sin combustible, si no están cortados los puentes. No están cortadas las carreteras, están llegando las cosas a todos los lugares. No, y tampoco hubo saqueos allá, entonces, pero la sensación de desabastecimiento ya está instalada. Claro. De hecho, eso mismo quería decir, en Quillón pasó lo mismo y creo que en todas las ciudades de Chile pasó lo mismo. Sí. Ahí recurrir básicamente al almacén de barrio, o sea, el almacén de barrio siempre está abierto. Oye, acá en mi barrio, yo eso decía, les decía adelante a una amiga, le decía, oye, yo no tengo problema porque tengo todos los almacenes abiertos y además hay un montón de distribuidoras locales y además viene la feria, entonces no, ¿qué desabastecimiento? Sí, pues, así que eso es una... Bueno, y lo otro también frente al desabastecimiento, los camiones por lo menos siguen distribuyendo a lo largo y ancho del país, así que no, ese mito por lo menos no está. El propósito sería, obviamente, que la gente se vuelva en contra de la gente. Claro. Oye, quiero contarles que en Angol, que es un pueblo de la novena región, está el fantasma instalado de la turba, como que los vecinos igual de una población, sí, igual que para terremoto, también. Terremoto, que la gente de una población o la gente que se manifiesta va a venir a asaltar a los de otros y están haciendo guardias en las villas con palos, esperando a la gente que las ataque, que lo ataque la turba. Ni siquiera es como acá en Conce, que yo hasta el momento he escuchado como que hay gente que quiere proteger como los supermercados, pero en Angol está la gente protegiendo sus casas, así como que la turba de delincuentes les va a venir a robar las cosas. Esto es lo mismo con el terremoto y esto es lo mismo, y esto también es producto de los medios de desinformación televisivos, claro, sobre que todo, sí, que están tirando incluso noticias falsas. De hecho, el día que asesinaron en Coquimbo a un ciudadano ecuatoriano, mientras el diputado Núñez hablaba respecto de la muerte de esta persona, un periodista lo encaró y le dijo que era falso, que era noticia falsa, lo habían desmentido. Uh-huh. Cosa que no pasaron ni 20 minutos y se comprobó la identidad y se comprobó que había fallecido efectivamente en hechos que tienen que ver. Entonces, hay un nivel también de desinformación y también de generar miedo, generar pánico por parte de la televisión, que ya llega a dar incluso irrisorio por momento. Y también hay que tener cuidado con otro mecanismo de generar pánico que tiene que ver con el uso de las redes sociales, especialmente estos audios, carteles sin nombre, estas cadenas que llegan por WhatsApp. A mí me han llegado unas infografías donde una horda armada va a saquear Concepción y hay que llamar a la evacuación por parte de la gente. Eso me empezó a llegar desde el sábado en la noche. O sea, lógicamente uno tiene que tener un poco de sentido común por parte de los movilizados, me refiero. Es sentido común, no es sentido común instalado por los medios de comunicación. Y distinguir, o sea, y ponerse con los pies en la tierra. Eso es imposible que suceda, eso no está sucediendo, no está el momento para que eso pase. Entonces hay que tener cuidado con las fake news, que son las que instalan los medios de comunicación, pero también con toda esta otra información basura que está dando vuelta por las redes sociales. Las redes sociales han servido para organizarse, para organizar las movilizaciones, han sido muy útiles en todo momento, pero con distinción, porque Andan dando vuelta cuestiones que no muchas son muchas cosas andan dando vuelta en la red. Entonces hay que tener filtro también. Así que hacemos un llamado a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a que filtren información, que por favor se cerciore que la información sea correcta, que no comparta, digámoslo coloquial, no comparta huevá, que no tengan nada que ver con la movilización o que solamente generen pánico. Ese es el llamado que yo puedo hacer y que podemos hacer desde Cerro. Otro tema también tiene que ver que los medios, por un lado, hablan del violentista, hablan de violentistas, de encapuchados, hablan de lumpen, pero no hacen cargo del lumpen que ellos han tirado a la calle, que en este caso han sido las fuerzas represivas. Hablemos de militares, hablemos de armada, hablemos de Paco, porque de verdad hay una oleada de muertes que han habido, ya hay 15 muertos. Sí. Recién hoy día, hace un par de horas o menos de una hora, entregaron la lista y la identidad de las personas muertas. O sea, eso es una falta grave. No pueden estar diciendo que hay personas muertas y no entregan la información de quiénes son. ¿Por qué tiene que ser secreta la gente, la identidad de la gente que mataron? Y de hecho, se hacen cargo solamente de las personas que murieron calcinadas en este caso. Sí. Supuestamente calcinadas en el caso de los en la tienda en Kaiser, en Renca, y también en un supermercado, que no me recuerdo en este momento cuál fue. Sí. Acá por lo menos tenemos el listado, en este caso Morán Robelló, de 23 años, en Bío Bío, que este fue el hecho que subió a la población Libertad, en la comuna de Talcahuano. Que lo atropelló un camión militar. Exactamente, un vehículo militar en este caso lo aplastó. Que lo siguió. Y que lo siguió, de hecho. Lo siguió y lo aplastó, sí. En el caso de Maule, José Miguel Uribe, que también falleció en Curicó, donde no había estado de excepción, y entonces no debería haber habido presencia militar. Falleció también por disparos. En el caso de Santiago, Paula Lorca, Alicia Cofré, Renzi Barbosa, que no tiene edad identificada. Y en el caso de Coquimbo, como yo les decía, el asesinado Kevin Gómez, de 23 años, y Romario Veloz Cortés, de 26. En manos de un militar, en este caso, los demás estuvieron también el fin de semana en la ciudad de La Serena y en Coquimbo específicamente. 15 fallecidos, como les decía, hasta ahora. Tenemos aproximadamente detenidos. De hecho, hay una infografía que está dando vuelta en redes sociales que yo creo que la vamos a difundir también durante el día, que habla de una cifra de más de 1000 detenidos por distintas causas en estas movilizaciones sociales. También acusaciones con respecto al abuso policial y al abuso por parte de las fuerzas militares en territorio y específicamente en poblaciones. Hablemoslo en poblaciones, pero normalmente están pasados en Renca, ha pasado en la población Libertad en Talcahuano y ha pasado en lugares que normalmente son periféricos dentro de las ciudades. Sí. Yo creo que remarcar que los medios de comunicación están haciendo una cobertura para generar pánico, para desviar el foco de la atención, para que la gente siga hablando del saqueo de los violentistas. También destacar que nuevamente el toque de queda es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es muy temprano, la vida todavía está muy activa a las 6 de la tarde. No podemos hacer un llamado a quebrantar el toque de queda, pero sí un llamado a estar contentos, alegres, haciendo lo que, y mantenerse lo que más activos. Le gusta. Sí, mantenerse activos, ¿cierto? Cacerolear desde su casa. Claro. Estar atento a las noticias que vayan difundiendo los medios, en este caso no televisivo. De hecho, insisto en el llamado, yo creo que hay que apagar la tele un rato. Sí. Porque si no, se transforma en un psicótico de verdad. En la paranoia. En la paranoia. A mí el fin de semana me pasó que estuvieron todo el día prendida la tele, viendo TVN, Mega, televisión, saqueo, poco menos que estaba en una guerra civil. Sí. Y eso no es efectivo, no estamos en una guerra. Yo fui, en el centro a comprar algunas cosas que me hacían falta, ¿no? Porque este desabastecimiento, sino que cosas que uno compra comúnmente. Sí, en la vida cotidiana te faltan cosas y compras. Y había gente que andaba muy asustada. Los comerciantes ambulantes gritaban y hay gente que saltaba. Una señora que estaba al lado mío en la farmacia que yo estaba comprando, que estaba abierta además, no es que estén todas cerradas en el centro. Yo no tuve ningún problema para comprar, no habían grandes filas ni nada. La señora saltó y me dijo: ay, pensé que eran los carabineros, ay, pensé que venía la gente. Pensé que era cualquier cosa, todo el mundo saltó. La gente en una carnicería que compré, cada rato sacaba la cabeza para mirar qué estaba pasando en la calle. Anda como paranoica. Y yo entiendo que eso se debe a que están mirando la tele, porque de otra manera, porque en el centro la gente andaba cantando, silbando, estaba todo normal, manifestándose de una manera súper agradable. Y la gente, en cambio, las otras personas que no se estaban manifestando, andan así como que casi que ya se venía. Claro, así que para la gente que nos está viendo, nos está escuchando a esta hora, la guerra no existe, es una movilización social para generar cambios sustanciales a las formas y a la relación social, de hecho al nuevo pacto social que han hablado algunos, básicamente algunos en técnicos y también algunos políticos, pero que tenga que ver muchas veces con cambios estructurales a las formas de vida que tienen los chilenos y chilenas al día de hoy. Yo creo que ese es como un análisis que desde Cerro podemos hacer también, quizás un aporte, el visualizar eso. De hecho, de que no estamos en una guerra, estamos movilizados, sí, pero no en una guerra. También el hecho de que se informe a través de los medios, en este caso populares, a través de no los medios televisivos, en este caso canales de televisión que básicamente han desinformado. De hecho, se han movilizado, las mismas personas han ido a protestar afuera de los canales respecto de la cobertura tendenciosa, bastante casi al filo de la ética periodística de muchos medios. Así que hacemos el llamado desde acá a eso. Y obviamente hacemos un saludo a toda la gente que está interactuando con nosotros a esta hora en Cerro de Izquierda. Invitamos a que puedan compartir este programa. Hemos tratado de analizar dentro de nuestras posibilidades las distintas aristas o tópicos que ha tomado esta movilización social, esta movilización popular que yo creo que nos pilló a todos improviso. Nadie tenía en mente que podía pasar esto, pero aquí estamos, en la ciudad y el pueblo movilizado, en las calles, de forma festiva. En este caso, pese a la represión, pese a al toque de queda, pese al estado de emergencia. Oye, también leer un saludo que nos está llegando, Tincho Almaraz. Fuerza y saludos desde Argentina, hermanos y hermanas. A la mierda Piñera y Macri, a la mierda la derecha. Saludos. Saludos, y concordamos absolutamente en lo que ha expuesto. Con lo que estás diciendo. Recordando... También saludar a la Joana Arias, Javier Arias, Diego Andrés, Alejandro Baeza, Resumen, Carlos Felipe McFloyd, Esteban Enrique Lartiga Flores. No, Lartiga. No, sí, Lartiga. Cristian Carreño, Roberto Vasigalupo Parra, Romy Guti, Lex Caro y sí, otras personas más que están sí, interactuando, la gente que está mirando a esta hora la transmisión en directo también. Y por supuesto saludo a toda la gente que nos va a escuchar en diferido, en Spotify, en todas nuestras redes. Y a la gente que está en la calle también un saludo, ojalá que no le esté dando tan fuerte el sol, que estén escuchando apelar buena música. Apelar al autocuidado. Sí. Apelar al autocuidado. Use bloqueador. También. Bloqueador, agüita. Harta agua. Limón. Harta agua, sí. Sabemos que la policía está tirando bastante lacrimógena en las marchas, así que limoncito, agüita. Y obviamente sigue el consejo del link que dimos de Resumen, donde está sí, la técnica para poder salirse un poco de la lacrimógena, sí, sacarse ese pésimo olor y esa pésima sensación que genera. Sí. También en este caso saludar a toda esa gente y a todas las que están interactuando con nosotros en este especial de Cerro a la Izquierda en movilizaciones sociales en nuestro país. No sé si hay algún otro tema, Angel, que quede en el tintero. Yo en realidad lo que viene para estos días, yo creo que es sí, importante ya dejar los llamados hechos. Hay llamado a, bueno, yo sé que es pronto porque como esto va avanzando súper rápido día a día, pero por lo menos ya hay un llamado a paro nacional para el día de mañana y para pasado mañana. Así que el llamado más importante yo creo en este momento es que el día de mañana la cosa no para. Por lo tanto, el día de mañana también hay que mantenerse activo. Yo sé que ahora ya la gente se está manifestando todavía, pero hay que estar preparado porque mañana continúa esto. Los horarios en general, como nos están poniendo el toque de queda a las 6 de la tarde, los horarios en general son a las 12 del día. Pero cada gremio también está llamando en sus propios horarios, pero lo que sí le podemos prácticamente asegurar es que mañana a las 12 del día se paran los tribunales o en la Plaza Independencia, y va a haber movimiento. Va a poder escuchar música, cantar, saltar y manifestar su descontento con este gobierno. Así que lleve su cartel, hay carteles muy creativos dando vuelta. Es importante también instalar los temas de fondo, por lo tanto hay que mantener la actividad, hay que mantenerse activo en todos los frentes, digamos, en las noches también, después de las 6 de la tarde, caceroleo, todas las noches se está dando espontáneamente, y ahí sí que ha habido harto humor por parte de los vecinos y de las vecinas. Bueno. Ha habido harta risa, harto chacoteo, como se dice. Así que sí, aproveche de estar y de conocer a los vecinos también, pues, porque de repente no se conocen, así que conózcalo ahí en el caceroleo. En el caceroleo y en las instancias que se puedan pillar, sí, en marcha y todo eso. Sí, yo quizás quiero posicionar el hecho de que la las causas ahora están dando vueltas por todos lados. Sí. Nosotros en Cerro a la Izquierda las venimos hablando del año 2012, desde que partimos, y este año con un especial énfasis, precarización de la vida, especulación inmobiliaria, conflictos. Conflictos, zonas de sacrificio. Y son temas que tienen que ver con esta movilización porque es un modelo de país, un modelo de Estado que ya no da el ancho. Y las soluciones políticas, en este caso de la clase política, tampoco dan el ancho porque están hablando otro idioma. Entonces el espacio, yo creo que el llamado es a seguir movilizándose, a seguir generando espacios de participación, de radicalización de la democracia, y que básicamente apelen a esto, y que generen un proceso de propuestas. Yo creo que están dando vuelta bastantes propuestas, están dando vuelta bastantes ideas. Yo creo que hay que empezarla a canalizar y de una vez por todas generar los cambios que en realidad el país y también necesita. A tener claro que por parte de la clase política que ha gobernado este país de post dictadura no van a venir las soluciones. O sea, yo sé que la manifestación es por soluciones, pero las soluciones van a venir por parte de las mismas, las ideas, como está planteando Nelson, se van a sistematizar por parte de los mismos manifestantes. Y no le crea a ninguno del ejército de buitres políticos que van a andar dando vuelta ahora, creyendo que son los líderes o los pitonizos y los que se van a hacer cargo de solucionar todos los problemas que están pasando en nuestro país. Claro, eso no va a suceder, no sucedió en estos, ¿cuánto? ¿30? En estos 30 años no sucedió, no va a suceder si lo delegamos la representación a uno. Así que el llamado a seguir organizándose y generando este descontento y tratar de canalizarlo en propuestas para generar un nuevo país. Porque este yo creo que marca un hito, yo creo que marca el cierre de un ciclo político y social y económico en Chile. Sí. Yo creo que hay que hacerse cargo, y la clase política o se hace cargo a la buena o se hace cargo a la mala. Pero tampoco creamos en estas falsas... creaciones que se están haciendo ahora, como por ejemplo Luxig diciendo, bueno, vamos a tener que entregar un poco, eso porque no lo habíamos tocado. O sea, ahora está mucho empresario, gente derecha, como intentando dársela, bueno, vamos a tener que entregar un poco de lo nuestro al gente. Entonces, se está dando la vista de el empresario bueno y el empresario malo. Por lo tanto, saber esa forma de capitalismo bueno y capitalismo malo. No caer en el y recordemos que el gobierno está en alianza y cooperación directa con estos empresarios. O sea, no son dos cosas separadas. Ahí está, y está gobernando un empresario además. Entonces, no hay cosas distintas ahí. Está hablando de un único actor en este caso. Y bueno, y eso es bueno, el llamado que haces tú, Nelson, con respecto a no caer en estos cantos de sirena, en este capitalismo bueno, porque el capitalismo ya hemos visto y somos testigos como, no hay capitalismo bueno. Laboratorio, en este caso, como conejillos de India, del capitalismo, que no hay capitalismo bueno. Oye, nos está llegando un saludo de Colombia, Ciudad Lavoyos Pitalito, dice, un saludo desde Colombia, y luego agrega, los jóvenes somos el poder, cambiemos este planeta ahora que se puede. Apoyo total y mucha fuerza. Gracias a la gente que está en Colombia y en Argentina. En Argentina también, que nos saludaron, sí. Interactuando con nosotros y en un contexto latinoamericano también, donde en Colombia se han generado las primeras movilizaciones al Gran Duque, en Argentina, para qué decir. El caso chileno también, para qué decir. El oasis chileno que pronosticaba Piñera hace 10 días se le vino abajo en una semana. Vamos a ver qué va a pasar ahora con la PEC y la COP25. Claro. Que también son procesos. Que están diciendo que lo van a hacer. Vamos a ver si lo van a hacer. Y todo eso, pues. Así que un saludo afectuoso y rescatar sobre todo lo que dice nuestra última auditora. El hecho de los jóvenes se han movilizado activamente. Sí. De hecho, yo lo ubico en la generación Concerta, se movilizó, o sea, está movilizando actualmente. Sí. Cosa que igual a mí me chocaba un poquito porque era de la idea de que la juventud millennial era bastante apática. Y creo que eso también fue un golpe al mentón, sobre todo a los que estamos un poquito más viejitos y que estamos más pasaditos de las millennials ya. Sí. Oye, hacerle un llamado también a la gente, que nosotros como medio de información estamos completamente activos, independientes si estamos o no al aire, en vivo como en este momento. Nosotros estamos completamente activos con nuestras redes sociales. Cualquier información que necesiten sacar de manera rápida, de manera oportuna, cualquier urgencia que surja, nosotros estamos atentos. Yo creo que vamos a intentar, por lo que vi por interno, habilitar algún WhatsApp para poder recibir la información. Así que también tenemos, por supuesto, activo el Instagram, el Facebook, estamos activos nosotros Twitter. Mismos en las calles, el Twitter está muy activo nuevamente, así MySpace. Que cualquier información, cualquier urgencia que surja, no duden ni un minuto en contactarnos. También nosotros con Nelson, por lo menos, somos caras visibles, tenemos perfiles en las redes sociales. Sí, pero a mí no me vayan en la calle para decirme que está en Cerro a la Izquierda. No, por mí. Te aclaro desde ya, yo soy un humilde servidor. Servidor. Sí, ¿no? A mí me atacó la fama, hay que decirlo, pero fue la fama hemífera. Hemífera, como diría, sí. Así que muérete de envidia, Gamaliel, que nos debe estar viendo en Codemo hasta ahora. Saludos, Gamaliel. También sí. Robinson Silva envíanos información desde Valdivia. Sí. Que están por allá. Gama también envíanos lo que hay, lo que pasa en Codemo. Sí, sobre todo eso, de los pueblos, de las comunas sí. chicas. Normalmente nosotros, esos pueblos no se movilizan. Santa Bárbara. A nuestros compañeros que retransmiten nuestro programa en radios comunales también nos pueden retroalimentar a través de nuestro correo o de lo que ustedes, como ustedes decían, pero por favor envíennos la información que necesiten sacar. Nosotros estamos muy activos en red con otros medios también, así que por favor estamos muy al servicio de toda la gente movilizada. Sí, de hecho en Cañete me llegaban fotografías ayer y videos que también subí a la página de Facebook de nuestro, que están en Fanpage de Cerro, así que invitamos a todas esas a todos los territorios en realidad, de norte a sur de nuestro país, que nos puedan enviar toda la información, nos puedan enviar fotografías, nos puedan enviar videos, que nosotros estamos abiertos y vamos a difundir, evidentemente, pese a las restricciones que muchas veces nos impone Facebook. Sí, bueno, decirlo. Estamos con eso también, estamos con restricciones por parte de Facebook, así que, bueno, en general estamos pudiendo realizar la mayoría de nuestras actividades en por lo menos en esa red social, pero nos están imponiendo restricciones. Yo creo que con eso ya vamos cerrando el capítulo de Cerro a la Izquierda. Vamos a estar intentando darle una periodicidad a estas transmisiones de resumen, a estas transmisiones como de resumen informativo, para que podamos ir aglutinando de alguna manera la información. Y estamos atentos y activos. Ahora lo que vamos a hacer es lógico, vamos a terminar el programa, pero por supuesto enseguida nos vamos a la calle a seguir informando y también a seguir almorzar movilizando también, y también almorzar, si hay hambre. Que llenar la tripa, sí. Almorzar, el orden cronológico, almorzar, salir a la calle e informar, es como ahí. Claro, y vamos a hacer un resumen del resumen resumido. Claro, el resumen resumido. Para una resumen. Pero el resumen que va a estar resumido en nuestro resumen informativo. No. Claro. Pese al enredo, vamos a tratar de informar todo el rato. Un saludo afectuoso a la gente que está marchando a esta hora, a las familias que están marchando a esta hora. Sí. Que sigan haciéndolo. El llamado a mantenerse activo. Esta movilización y las movilizaciones sociales normalmente no generan un producto directo, así que vaya a pasar mañana, pero sí la movilización permite generar cambio. Así que es el llamado y a informarse con los medios populares, ojalá radiales y no televisivos. No televisión no abierta, por favor. Y ponga la movilización como usted determine que es oportuno. Si a usted le gusta la noche y el fuego, usted a la noche y el fuego. Si a usted le gusta el cartel, cartel. Si a usted le gusta bailar, bailar. Si usted quiere ir con su niño, vaya con su niño. Cada uno ahí se manifiesta, pero manifiéstese. Le tenemos variedad, sí. Como dirían por ahí. Le tenemos mucha variedad. Sí. Nos están llegando también fotos que vamos a ir publicando en Cerro Izquierda, donde ya se ve humo y todo en el centro de Concepción. Cuestión que muestra que la gente está activa y movilizándose. Así que sí. Eso, a tener las precauciones, el autocuidado, cuidarnos bien, a cuidar entre nosotros, a cuidarnos a los marchantes, no caer en provocaciones tampoco. La policía normalmente provoca, y provoca no solamente con temas de gestos, también con las lacrimógenas, con el guanaco. Ayer un estudiante de la Universidad de Concepción perdió un ojo por un balín que le llegó al ojo. Uh-huh. Lo perdió totalmente, se lo tuvieron que extirpar. Yo cuando estaba ahí reporteando en Colo-Colo, un portuario cayó herido, después cayeron dos personas, había un joven que estaba protestando frente al guanaco que estaba sin polera porque se le notaban todos los agujeros de perdigones que tenía en el cuerpo. Así que anda gente de la Cruz Roja, para cualquier cosa, por favor pidan ayuda. La gente toda, sí, hay instructivo, la gente está solidarizando, nadie está dejando a alguien botado por lacrimógena, así que no tengan miedo a pedir ayuda si es necesario. Todos necesitamos una mano de vez en cuando. Y por ejemplo, en Tucapel con Barro Arana, si necesitan agüita porque tienen sed, porque el sol está fuerte, pónganse bloqueador. Hay unos chicos en el segundo piso que tienen música y tienen un letrero contra Piñera y dice: dan agua a todo el que quiera. Que subimos un video también para que puedan ir frente a donde están los encargos de Turbús, uh-huh, para que le pidan agüita. Sí. Eso, y así que están todas las condiciones para poder salir a manifestarse. Sí, de hecho, me está llegando de la Secretaría General de la FEC. Desde mañana miércoles 23 hasta el sábado 26 se convoca la jornada de protesta desde Paicaví con carrera para dirigirnos hasta la Intendencia Regional en Calle Prat. Y el día domingo a las 12 en el Foro del UDEC se convoca Asamblea Popular Provincial, por lo que se extiende el llamado a reunirse en los territorios y generar discusiones para seguir avanzando hacia la protesta. Así que el llamado que hay que seguir activo, a tener sus precauciones, pero estar siempre atento a cualquier notificación o cualquier avance desde Cerro a la Izquierda, desde los distintos medios que están en terreno y que son del pueblo, digamos. Sí. Así que con eso nos vamos. Nos vamos con eso. Nos vamos con esa música, así un poquito de música acá en Cerro. Y nos vemos pronto con nuestros resúmenes de los resúmenes resumidos en resúmenes. Muy atento a las redes sociales. Atento a las redes sociales. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cerro a la izquierda. Cantaré esta canción.